acá en Mendoza, la Asociación de Pequeños Productores. Cuéntenos qué es lo que están reclamando hoy, por favor. Sí, nosotros, bueno, buenos días a todos. Nosotros desde la Mesa Agraria, que está compuesta por más de 7 organizaciones agricultoras, hoy digamos nuestro objetivo de esta jornada tiene que ver con mostrar, porque la verdad que nos da mucha bronca, que hoy se está hablando de una vendimia, de una bendición de fruto, donde es todo alegría, donde todo es festejo en realidad para los turistas, y la verdad que para nosotros, para los agricultores que estamos los 365 del día del año, que estamos todos los días trabajando, para nosotros no es ningún festejo. Digo, recordemos que venimos de muchas heladas tempranas el año pasado, venimos de heladas tardías, venimos de granizadas, venimos de lluvia. Hoy la verdad que ayer, antes de ayer llovió, y la verdad que cada vez que vemos un temporal rogamos para que no caiga granizo, rogamos, digo, para que no se siga llevando lo poco de producción que hoy nos está quedando. Acordémonos, digo, la sequía también, digo, un periodo donde hubo un montón de contingencias climáticas, y en esto se suma lo de la sequía, donde tuvimos 4 o 5 meses sin que tuviéramos agua. Así que todas estas problemáticas han hecho que hoy nosotros, la verdad, nos dé mucha bronca, y hoy que se está hablando de una vendimia donde se habla de la producción, la verdad que es una tomada de pelo para los agricultores que no han sido llamados a sentarse y a hablar y poder charlar con los productores y ver cuál es la problemática, que entendemos que saben, solamente que no hay decisiones políticas para ayudar a este sector, que es el que todos los días se levanta y trabaja, y que lo que quiere seguir haciendo es seguir trabajando. La idea nuestra hoy es mostrar la otra vendimia que nosotros decimos, y decimos a su vez también que la vendimia para nosotros, para los agricultores, hoy está de luto, porque no tenemos nada que festejar, porque no tenemos producción, porque lo poquito que queda se malvende. Es una realidad que ya venimos hace mucho tiempo diciendo, pero que estos últimos años, con estos cambios climáticos, han hecho que nuestro trabajo en 5 minutos o en 2 minutos se vayan. Y hoy, hasta el día de hoy, seguimos rogando que con tormenta que venga no se lleve lo poquitito o el gran esfuerzo que seguimos haciendo para seguir trabajando. Y hoy le decimos al gobierno provincial que tiene que tomar medidas, que tiene que reconocer a este sector, por más que no le guste, somos los que trabajamos, somos los que estamos todo el día, entonces no puede no reconocernos, porque a su vez para algunas cosas nos reconoce, el impuesto inmobiliario, todos los impuestos, digo, compramos un chicle, es una gran cantidad, para ciertas cosas sí se reconoce al agricultor y para otras cosas no. El alquiler, digo, un montón de impuestos que hoy se les cobra en la luz, un montón de impuestos que se le cobran a los agricultores que hoy no pueden seguir trabajando, no pueden seguir estando en esas condiciones. Y hoy sí denunciamos al gobierno provincial y le decimos al gobernador Suárez que tiene que reconocer a este sector, que no queremos seguir trabajando en estas condiciones de vulnerabilidad, y que tampoco se está generando esa posibilidad de que los hijos, nuestros hijos, puedan decidir. Hoy están siendo, no solamente los productores, sino los hijos están siendo expulsados. Hoy está habiendo una concentración de la tierra, una concentración de la producción, y por otro lado también es muy, nos da rabia, digo, porque nosotros venimos reclamando un pedacito de tierra, y por otro lado se regala grandes cantidades, digo, de tierras, digo, toda esa, son decisiones que toma el gobierno provincial y que necesitamos, y que estamos, venimos denunciando. Grandes cantidades de tierra que no se las dan a ustedes. Efectivamente, sí, a nosotros no nos las dan, digo, se planteó el año pasado con el tema de esa empresa turística que se quería entregar. El azufre en Malargüe. El azufre en Malargüe, digo, para ciertos amigos sí está la tierra, pero para nosotros que queremos la tierra para trabajar, que es para producir alimentos, no para nosotros, para la misma sociedad, producir alimentos sanos, producir diversidad. Es imposible que hoy un vecino compre una caja de tomate o un kilo de tomate a un precio exorbitante. No es responsabilidad nuestra y no es responsabilidad del vecino, sino es del gobierno provincial, que no toma, que no interviene y que no garantiza hacia el productor que produce el alimento y no garantiza el acceso de la verdura sana, variada, para el consumidor. Bueno, debido a eso, hicieron una marcha, la iniciaron en el nudo vial, sí. Marcharon por las calles de Mendoza hasta Casa de Gobierno, que es donde estamos hoy, y qué es lo que van a hacer ahora y por qué. Nosotros lo que vamos a hacer, hemos traído la verdura que nos ha quedado, algunas están dañadas, por supuesto, de granizo, verdura, tomate que nos ha quedado. Entonces hoy lo que estamos haciendo es, llegamos a casa de gobierno y la idea es en realidad entregar la verdura a los vecinos que se acerquen, poder charlar con los vecinos, contarle cuánto tiempo nos lleva de producción y decirle, mire, este es el trabajo que nosotros hacemos y no lo vamos a tirar, se lo queremos entregar a la gente y que reconozca y que se genere, digamos, este vínculo que hoy el gobierno provincial no genera y que es el responsable de nuestra perdición y de la perdición que están teniendo muchos de los consumidores por no llegar a tener esta verdura. Así que vamos a estar distribuyendo y repartiendo la verdura que hemos traído, digamos, acá en casa de gobierno. Esta es la última pregunta y ya sigo haciendo perder el tiempo porque tiene mucho que hacer. Me contaban muchas mujeres, sobre todo, el problema que tienen que trabajan de finca en finca. Y después, bueno, hay que seguir en la casa. Pero más que nada me decían el tema de que no todos los días se tiene trabajo. Cuéntenos un poquito si tiene experiencia sobre este tema. Sí, miren, le voy a contar una experiencia muy cortita que nos pasó hace como 10 años, un poco más años, cuando justamente tampoco el ajo valió, o muchas de las producciones no valió, y nosotros si no vendemos no tenemos dinero para comer, ni para comprar los útiles, ni para seguir viendo. Ese año tampoco valió, digo, situaciones que no son muy parecidas a la hora, y tuvimos que salir a buscar trabajo. El mismo productor tuvo que salir, plantar ajo, cosecha, digo, momentos en lugares en finca donde vos ibas a plantar ajo, a cosechar ajo, a plantar, y ibas buscando, digo, ahora eso en un momento determinado del año. No es que todo el año completo se siembra, no es que todo el año se cosecha, sino que depende de la producción, hay momentos que se cosecha, hay momentos que se siembra. Pero este año particularmente, con la escasez de la uva también, hoy no está habiendo trabajo en la finca. Hay poca uva, por ende hay poca cosecha. Hoy el productor no vendió el ajo, por ende tampoco se está solicitando gente para sembrar ajo. Entonces hoy, la gran problemática hoy que está teniendo el productor es que no logró vender, no puede sembrar, no va a poder cosechar. Los trabajadores rurales no van a poder tener ese trabajo que lo tenían pensado. En general nos pasa en Mendoza que muchos de los compañeros, hasta los mismos productores, aprovechan la cosecha para juntar dinero para el invierno. Bueno, este año no va a ser así. No va a haber, no hay trabajo, no van a lograr tener ese colchoncito para pasar el invierno. Entonces, nosotros lo que venimos denunciando es que va a haber una situación muy complicada y lo que venimos planteando es eso, que queremos seguir trabajando, no queremos estar parado porque a su vez el dinero tampoco nos alcanza. Pero hoy que el productor esté mal significa que también va a haber falta de trabajo porque el productor tampoco tiene dinero para pagar. Entonces, eso es lo que venimos planteando y denunciando, que también no solamente es hacia nuestro sector de la agricultura del productor, sino hacia el trabajador rural, cómo va a afectar directamente esta falta de producción. Bueno, muchísimas gracias, Malvin. De nada, gracias a ustedes por escucharnos. Bueno, compañeros, ahí otra vez lo mismo, ¿no? Uh-huh. Hace aproximadamente un mes hicimos la misma cobertura, sí, con algunas pequeñas diferencias, pero es lo mismo. Uh-huh. Y el reclamo del gobierno que no escucha, un gobierno que mira para otro lado. Terrible y alarmante la situación de los productores, las productoras en nuestra provincia, y anotar en estos tiempos de cosecha y en estos tiempos de vendimia, en cuanto a lo que mencionaba la entrevistada, muy, muy valioso el aporte que hacía la observación de distinguir mientras se ve una provincia colorida y feliz, uh-huh, los productores y las productoras están en una situación de absoluta vulnerabilidad junto con sus familias. Tal cual. Y una fiesta de la vendimia que no refleja un mínimo lo que se vive en el campo y en el territorio. No tienen ni idea este gobierno de que... Y no es de ahora, ¿eh? El uh-huh tema de la fiesta de la vendimia no es de ahora. Así sí, que sí, una fiesta de la vendimia que se hace ahora, todo el mundo cree que termina la vendimia y se hace la fiesta y es al revés, ahora es cuando empieza. Uh-huh. La sí vendimia termina aproximadamente en abril, así que bueno, un desconocimiento total de lo que realmente pasa. Gran salida, compañeros, seguiremos en contacto entonces para en breve, ¿te parece? Meta, un abrazo. Muchas gracias. Un gran Ángel. Abrazo, Ángel. Un abrazo. Ah, una cosa que me olvidé. Sí. Van a regalar verdura. Uh-huh. Invitamos a la comunidad que venga y se entere qué es lo que está pasando en el campo, cómo, bien, por qué entregan uh-huh la verdura, la regalan. Bien. Y si se acercan, vengan con bolsitas. Perfecto. Por favor. Bien, vecino, entonces, vecina, ajá. Bolsa de tela para poder cargar y uh-huh. vaya ahí a la explanada sí, de la Casa de sí. Gobierno que están... Explanada de Casa de Gobierno, exactamente frente al monumento a la bandera de los Andes. Hasta luego. Perfecto. Bien, muchas gracias, Ángel. Excelente. Para bueno. que pueda pegarse una vueltita, uh-huh. ideal. Sí, sí, sí. Y también ahí enterarse de todas estas cosas que nos comentaban de los productores mendocinos en esta época tan especial para Mendoza, ¿no? Donde tenemos la fiesta de la vendimia y todo el turismo y toda por los medios y por todos lados, ¿no? Se habla de la producción mendocina, del campo y de lo lindo y todo que es, pero es como una especie de cuento de hadas donde hay una realidad que ve el gobierno con su parafernalia turística y hay otra realidad mucho más patente que es la que vive la gente, que está trabajando su tierra, productores que tienen todos estos inconvenientes que nos comentaba acá en la entrevista con Ángel.